Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad tengo la oportunidad, valga la redundancia, de participar o de estar acompañada nuevamente con José Palomo, quien nos encanta tener acá en el canal, y hoy vamos a estar conversando sobre cómo eliminar el dolor a través del método Yuen. Así que yo con mucha alegría voy a traer a José para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. José, qué gusto enorme estar contigo hoy, bienvenido. Hola Fairuz, qué gusto estar aquí nuevamente. Sí, muchas gracias, y aquí listísimo para trabajar con la gente de Mindalia para eliminar el dolor al instante con método Yuen. Bueno, yo sé que hay muchísimas personas que ya conocen a José y han escuchado sobre el método Yuen, pero José, quiero pedirte por favor que nos contextualices un poco para las personas que lo están escuchando por primera vez. Okay, claro que sí. Método Yuen se le conoce como la ciencia de los resultados inmediatos. Nosotros, con base a energía, nos hacemos una conexión con las personas y vemos dónde están sus debilidades para poder corregir, en este caso, en el programa, el dolor. Pero la verdad de las cosas es que se puede trabajar cualquier situación o cualquier problema. ¿Qué hacemos nosotros? Por medio de, pues ahora sí que de los apartados de física cuántica, podemos hacer una conexión con las personas y ver dónde, por ejemplo, tu dolor puede ser la expresión de algo emocional, de algo mental, de algo energético, de algo familiar, de algún programa o de alguna influencia colectiva. Entonces, todo eso lo detectamos nosotros con el método y corregimos, como si fueses una computadora donde yo puedo meterme y ver tus programas y corregir aquellos programas que estén erróneos para que puedas tú notar el cambio de... Segundo. ¿Me escuchas ahí? Sí, pero hubo ahí como que se trabó algo, no sé. Me parece que es de la cámara. Vamos a darle unos segunditos allí a José para que pueda restablecer su conexión. Yo lo voy a estar acá acompañando, pero como siempre, mientras podemos retomar la conexión, quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que dejen sus comentarios, sus experiencias, las preguntas que tengan, porque este es el momento de responderlas. Tengo acá de nuevo a José, así que lo voy a traer nuevamente en pantalla. Adelante, José. Ok, aquí estamos. Entonces, como les decía, todas las personas podemos nosotros hacer esta conexión energética y detectar realmente por qué tienes esa enfermedad, por qué tienes ese dolor, por qué tienes ese problema y corregirlo en un programa, en un movimiento energético, como si fueras un programa de computadora. Y lo que más me gusta a mí de método Yuen es que es instantáneo. O sea, hay mucha gente que está conectada en este momento que probablemente padezca de un dolor. Bueno, esas personas son las indicadas para que podamos hacer una demostración en este momento y en este instante de cómo funciona método Yuen. Entonces, cualquier persona que tenga por ahí algún dolor o algo, podemos nosotros empezar con este trabajo energético para empezar a solucionar los problemas. Y en el inter, en lo que las personas están por aquí participando y diciéndonos qué les gustaría modificarse con método Yuen, podemos nosotros explicar un poquito cómo los orígenes de la técnica. Los orígenes de la técnica es, básicamente es la fusión de lo que da la medicina tradicional china de los monasterios Shaolin, porque su creador, el doctor ingeniero y maestro Kam Yuen, fue monje Shaolin, fue gran master Shaolin, y todos esos conocimientos se vino a América, a Estados Unidos específicamente, y él ahí estudió ingeniería, estudió medicina, se especializó y fusionó todos esos conocimientos con sus conocimientos ancestrales y generó método Yuen. Yuen es en honor a su apellido. Entonces, al momento de que nosotros entramos o fusionamos estos dos conocimientos, podemos hacer movimientos muy específicos. Estaba escuchando yo no hace mucho a un maestro también de medicina tradicional china, pero especializado en acupuntura, y decía que la diferencia entre la medicina tradicional china y la medicina alópata, que es la medicina que todos nosotros conocemos como medicina occidental, es el microscopio. Y yo, caray, ¿cómo que el microscopio? Pues sí, porque la medicina occidental se basa en análisis, en la salud de la sangre, en la salud de las células, en la salud de tus órganos, en la salud, o sea, por dentro, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Qué parámetros están alterados? Si hay intoxicación, si hay... Entonces, a base de estudios, a base de números, a base de fotografías internas, los doctores pueden hacer un diagnóstico. Bien, entonces, vamos a demostrar cómo funciona Método Yuen. Por ejemplo, vamos a una tempestad solar, nos dice Luis Vicente. Puede ser, de repente, cuando doy mi curso de entidades energéticas es muy curioso porque se llega a ir la luz, llegan a pasar cosas muy extrañas, pero todo es energía y por eso es lo que lo hace muy apasionante, ¿no? El saber que nosotros tenemos un poder, el saber que realmente todo es energía, el saber que nosotros realmente podemos modificar esa energía y sanarnos, por así decirlo, ¿no? Sanar era una palabra que no le gustaba mucho a Dr. Yuen. Dr. Yuen decía más fortalecerse. Entonces, pues vamos a fortalecernos, vamos a provocar cambios. Por ejemplo, puedo leer, si me atrevo yo, Jennifer Ávila dice, hola, desde Colombia, yo tengo problemas por conseguir trabajo, llevo 2 años y no logro ubicarme, ¿puedes hacer algo? Gracias. Bueno, como el en vivo es de dolor, me gustaría que nos enfocáramos a eso. Como quiera, bueno, pues fue el primer comentario que leí, voy a respetarlo. En este caso, no veo problemas en ella, veo problemas en su pasado, no suelta sus trabajos anteriores, no suelta la energía anterior que ha tenido con respecto a donde se ha desempeñado. Entonces, si, ¿cómo podemos medirlo? A través de la sensación. O sea, si ella se piensa en su trabajo anterior, si ella piensa en las actividades que realizaba antes de esto, va a sentir una sensación desagradable, porque su misma energía lo va a sentir que algo todavía está mal. Entonces, eliminamos ahí, en este caso, los traumas que pudo haber vivido en sus trabajos anteriores o en sus actividades anteriores. Hay que eliminar el karma y la mala energía, lo voy a hacer en este momento, y vamos a eliminar también toda la carga, porque hubo mucha carga de responsabilidad en sus situaciones anteriores, y eso hace que no quiera volver a tener responsabilidades inconscientemente, porque yo sé que ella quiere trabajar y ganar mucho dinero y ser una persona de éxito, pero inconscientemente no quiere tener responsabilidades nuevamente porque su cerebro lo está rechazando porque tuvo una experiencia negativa al respecto. Entonces eliminamos todo eso en este momento y en este instante, y si ella recuerda su pasado, si ella recuerda sus actividades anteriores, seguramente esa emoción que midió al inicio ya no va a estar. Sí, entonces les agradeceré mucho a las personas que sea referente al dolor, sería más contundente, aunque como lo de Jennifer Ávila, pues sí podemos ver y notar nosotros que se puede trabajar también con Método Yuen. En el caso de ¿quién es? Magdalena Rivera. Ok, ya lo estoy viendo, sí. Yo me agarro con todo, María Delfino Rivera dice, hola, desde Canarias, no duermo más de 3 horas desde que comencé con la menopausia. ¿Tendrá solución con este método? Sí, tiene bochornos, tiene, su cuerpo está muy incómodo. El cuerpo, al momento de acostarse, ella está cansada, o sea, ella resiente. O sea, no es como las personas que dicen, yo duermo 3 horas, no puedo dormir mal, pero pues ando bien o no sé. No, ella está muy cansada por eso. Entonces, su cuerpo no está pudiéndose completar con esto. Es un desbalance hormonal a todas luces, es sofocos o bochornos lo que está teniendo. Y fíjate, muy curioso, todo esto derriba de problemas respiratorios. Sí, entonces, si María del Pino Rivero nos dice cómo respiras, te aseguro que no respira del todo bien. O sea, la respiración no se da de manera contundente. Entonces, ahí yo mejoraría la energía de su pecho, de su chakra corazón, fortalezco en este caso sus pulmones, bronquios, alveolos, la conexión con su corazón, el sistema cardiorrespiratorio y también los chakras secundarios que gobiernan los pulmones. Trae cargas de tristeza, pero que no son de ella. O sea, ella se preocupa mucho por la gente que está triste, por la gente que está deprimida, por la gente, a lo mejor en su familia o en algunas partes ella ha estado ahí consolando gente. Entonces, eso lo está cargando mucho y eso está debilitando su sistema respiratorio, y su sistema respiratorio está debilitando su sistema hormonal, y su sistema hormonal está robando el sueño. Entonces es una especie de cadena de sucesos. Entonces vamos a quitar toda esa carga que ella está teniendo y todas esas energías que está cargando su sistema respiratorio y sobre todo en sus pulmones, acerca de todas esas experiencias negativas que ha tenido de estar de consoladora, de soporte, de ayuda, a veces de frustración, de no saber qué hacer con las personas que tienen problemas, sobre todo problemas de tristeza, depresión y otras tantas cosas que ahí está, y aparece como un hombro donde todo el mundo puede llorar. Entonces vamos a quitarle eso, vamos a quitarle también ese papel, esa etiqueta y esa misión que se ha puesto, porque la debilita. O sea, lo que queremos nosotros es que no nos debilite. O sea, yo quiero ayudar a todo el mundo, pero si yo me estoy perjudicando por ayudarlos, algo no está bien. O sea, no puedo yo donar mi salud en pro de la salud de los demás. O sea, yo tengo que estar bien y los demás también. Yo tengo que estar en buenas condiciones para poder ayudar a los demás. Entonces, te pongo fuerte fuerte para que tú busques primero tu salud, tu bienestar, antes de ayudar a los demás. Porque se oye egoísta, se oye, de esa forma. Pero pues es que la verdad, yo si yo no estoy en condiciones de ayudar a los demás, pues ¿cómo pienso hacerlo? ¿No? Me voy a desgastar y ahora al final ¿quién me va a ayudar a mí? Entonces te hago esos cambios. Y María del Pino, dime cómo te sientes. Yo sé que ahorita no vas a dormir, pero te aseguro que un cambio sentiste. Sí. Tengo a... ¿Me voy seguidito? ¿Cómo ves? Te pongo otra pregunta yo acá en pantalla. Tú échale, tú escógemelas. Ándale. Cada... tú me lo vas a poner. Ah, ok. Dice, tengo mucho dolor en la vesícula. Acabo de encontrar una piedra. Si me puede ayudar, por favor. Carla Eola Tello Lazo. Ok, es un dolor en la vesícula. No veo la vesícula. O sea, no, hay personas que han perdido la vesícula en tu familia y eso está haciendo que tú estés conectando con esas personas y por eso tu vesícula no está trabajando adecuadamente. Entonces te voy a desconectar de las personas que no tienen vesícula en tu familia. Vamos a limpiar tu vesícula y vamos a restablecer la conexión de hígado, vesícula y páncreas, básicamente. Y con eso tienes que sentir cambio. Ahí si me lo haces saber. Y me gustaría también saber de las personas que les he hecho movimientos energéticos, a ver cómo se sienten, a ver si se sienten igual o se sienten diferente. Claro que sí, por favor, déjennos en los comentarios en los siguientes minutos cómo se van sintiendo después de estos cambios energéticos. Voy a leerte una pregunta de Sil. Nos dice, yo creo que mis dolores físicos son emocionales. Los he podido superar. Te agradecería mucho si me ayudas. Llevo meses y meses de videos y conferencias. Sí, aquí el problema es que ella ya está determinando qué tiene. Dice, yo creo que mis problemas son emocionales. En doctor Yuen decía, lo que crees que es, no es, ya lo hubieras resuelto. Entonces, no son emocionales, en este caso, no son ni siquiera mentales, no son ni siquiera de esta vida, ¿sí? Tiene problemas con vidas anteriores. Entonces, no nos describe qué dolores son, solamente dice dolores en general. Lo que yo veo son dolores musculares, dolores de espalda, dolores de columna, algunos dolores articulares e incluso dolores le llega a suceder dolores abdominales. Entonces vamos a quitar todas las experiencias espirituales donde sufrió mucho, donde batalló mucho, donde tuvo muertes ahí dolorosas, repentinas, donde trabajó hasta el cansancio, donde trabajó de una manera a lo mejor martirizada, donde su objetivo en la vida, en otras vidas, era sufrir, era batallar, era estar a disposición de los demás, las otras vidas donde enfermó muchas veces, trae muchas memorias de otras vidas con respecto a sufrimientos, dolores y enfermedades. Los eliminamos todos de un movimiento rápido y que me diga, por favor, cómo se siente. Gracias, José. Vamos, tenemos otro mensajito, sé que dijiste que fuera específicamente hacia lo físico, pero igual te quiero leer esta pregunta, te quiero leer este mensajito de Yamil. Nos dice, siento mucho dolor y una tristeza muy grande hace 10 años. Ajá, sí, no nos dice por qué. Mírate, la energía del centro del alma no la veo en su lugar, la veo como derretida. ¿Tuvo una experiencia? No tuvo una experiencia traumática. En este caso es como si se hubiera desconectado de su propósito de vida. O sea, como que no hay un sentido de ser, un sentido de estar, un sentido de vivir. Entonces voy a hacer una triada ahí y la voy a poner, le voy a energizar el centro del pecho para regresarle la energía al centro del alma. Me gustaría que respirara muy profundo y vamos a ponerle objetivos de vida. Objetivo de vida, el primordial, el principal es ser feliz. Voy a ser feliz agradeciendo, voy a ser feliz ayudando, voy a ser feliz viviendo. O sea, cuando yo soy feliz, disfruto hasta el aire que respiro. Cuando yo soy feliz, disfruto el sol que calienta mi piel. Cuando yo soy feliz, disfruto mi pie desnudos tocando la tierra. Cuando yo soy feliz, agradezco lo que tengo y lo que no tengo porque yo sé que es por mi bien. Entonces, ayuda a las personas, busca satisfacción en encontrar un propósito en tu vida, en este caso nuevamente hacer lo que te gusta. Tenemos los soportes básicos de la vida, a veces es la salud, a veces son las finanzas, a veces es el ayudar a los demás, a veces es el rejuvenecimiento, a veces son las relaciones. En este caso veo varios soportes básicos de la vida debilitados, se los pongo fuertes para que ella misma en una introspección encuentre el sentido de su vida, el por qué sigue aquí, el por qué todavía no se ha ido, porque si está aquí y no se ha ido es porque todavía la necesita. Entonces la pongo fuerte para conectar al centro de la tierra a través de su chakra base y la pongo fuerte para conectar con el centro del universo para que nunca pierda su divinidad y su gran fuerza y potencia que sí tiene. Se lo pongo fuerte y que respire y que me diga cómo se siente, por favor. Gracias, José. Antes de avanzar con más preguntas, quisiera que nos cuentes a todos, ¿sí? Desde la perspectiva energética, por supuesto, el papel que juegan las creencias y la mente en la manifestación del dolor. Sí, mira, es muy holístico Método Yuen, porque Método Yuen trabaja con el cuerpo físico, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, con el cuerpo psíquico, con el cuerpo psicológico y con el cuerpo energético. O sea, nosotros tenemos 6 cuerpos. Tú acabas de mencionar uno muy importante, la mente. O sea, lo que tú piensas, tus programas, tus creencias, tus hábitos, toda tu información. Entonces, definitivamente eso enferma al cuerpo. Si tú tienes programas en los cuales crees que eres viejo, crees que nada te puede ayudar, crees que te mereces sufrir, crees que eres culpable, que eres una mala persona. O sea, si tienes muchos pensamientos, o sea, o que soy débil, o que soy enfermizo, o que a mí siempre me pasa esto, son programas. Debemos de entender, y es algo que quisiera dejar como enseñanza para todos los que nos están escuchando en este momento, lo que crees, lo creas. Si tú crees que eres una persona enfermiza, enfermizo serás. Si tú crees que eres una persona débil, débil serás. Si tú crees que eres una persona vieja, vieja serás. Si tú crees que lo que tú tienes no tiene solución, nunca lo vas a poder solucionar. Entonces, debemos de partir, no de engañarnos, sino de la creencia de que se puede hacer, porque cuando nosotros ya nos derrotamos desde el inicio, no hay batalla que pelear. Entonces, debemos nosotros de creer que hay posibilidad de sentirnos capaces de ser también inteligentes en el sentido de que si yo estoy pasando por una mala situación, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que comprender? ¿Qué tengo que experimentar? Y de esa manera, las situaciones negativas que todo mundo tiene, porque nadie tiene una vida perfecta, todos tenemos problemas en esta vida, en ese sentido nosotros vamos a aprovechar, porque hasta en lo malo vamos nosotros a triunfar. O sea, si algo malo me está sucediendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y gano, aunque sea experiencia. Entonces, si tú piensas que no tienes solución, que estás enfermo, que no hay cura, que todo está mal, que te lo mereces incluso, eso se va a ejecutar en ti. Entonces, pensemos mejor en que yo estoy bien, en que todo me va a salir bien, que todo tiene solución, de que yo puedo superar esto, de que aquí hay una enseñanza y una vez que yo la aprenda voy a salir adelante, de que yo puedo tener el control de la salud de mi cuerpo a través, no solamente de mis pensamientos, que son muy importantes, también a través de mis emociones, también a través de mi energía, también a través de mis comportamientos, del amor propio. Me tengo que querer, pero no nada más de dientes para afuera, me tengo que querer cuidando mi cuerpo. Haces ejercicio, comes bien, tomas agua, buscas gestionar el estrés, buscas dormir adecuadamente. Si no haces eso, podrás decir que amas mucho tu cuerpo, pero no lo estás ejecutando. O sea, es como decirle a alguien te amo mucho y engañarlo o serle infiel. O sea, pues ¿dónde está el amor? El amor está en los actos. El amor está en la contundencia de hacer algo al respecto. Si te amas a ti, cuídate, respétate, busca ayuda, porque no todo lo tienes que solucionar tú. Por eso Método Yuen también ayuda mucho, porque a veces, por ejemplo, la persona anterior que no tenía un propósito de vida, pues eso nos ayuda a seguir adelante, a tener motivación, a tener ganas de vivir, a buscar hacer algo. Entonces, busca ayuda de los profesionales también para tener ese amor propio y llevarlo a cabo. Entonces, todas las personas que la enseñanza que te puedo dar en este momento es que aprendas que tus pensamientos son instrucciones para tu cerebro. Cuida lo que piensas. José, muchísimas gracias por responder a esta pregunta que yo tenía para ti. Y lo siguiente que se me ocurre, porque nos has dicho, es importante cuidar el cuerpo, sí, el ejercicio, descansar. Todo esto que has mencionado me parece que es súper importante. ¿De qué otra manera podemos fortalecer nuestra energía para prevenir bloqueos? Es muy importante, en este caso, fíjate. Nosotros tenemos la respuesta a los problemas. Suena algo muy, muy, muy idealista, ¿no? Tenemos una herramienta que se llama intuición, que todos la tenemos, y eso yo la enseño en los cursos, porque muchas personas me preguntan que si soy brujo, que soy vidente, y mi respuesta es sí, y tú también, porque todos podemos hacer lo que yo hago, es a lo que me dedico a enseñar. Entonces, un secreto o una técnica que te puedo decir es el silencio. El silencio. Nosotros nos saboteamos a través del pensamiento repetitivo, a través del pensamiento constante, a través de la mente divagante. ¿Qué va a contrarrestar eso? Y bueno, y en consecuencia eso te genera bloqueos. y en consecuencia eso hace que tu energía ejecute la instrucción que le estás dando porque tú estás diciendo que no puedes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Silencio. ¿Cuál silencio? Silencio de acá. Cuando, de hecho, ese es el objetivo de los que meditan. El objetivo de los que meditan es conectar con el silencio. Si lo logras por un segundo, lo hiciste excelentemente bien. Nosotros tenemos que conectar con el silencio y a través del silencio nos vienen las respuestas. ¿Por qué no tenemos las respuestas? Porque no escuchamos. ¿Y por qué no escuchamos? Porque no te callas. Cállate. Al momento de que dejes tú todo ese parloteo mental, toda esa mente divagante, todos esos pensamientos repetitivos que en general son negativos, al momento de que tú tengas un momento de calma, un momento de silencio, ahí es cuando vas a obtener las respuestas, cuando vas a eliminar los bloqueos, cuando te vas a dar cuenta que realmente la solución estaba ahí y no la veías. Entonces, un ejercicio muy, muy adecuado es respira profundo, concéntrate en tu respiración, trata de escuchar el silencio. Si el pensamiento viene, que indudablemente va a venir, déjalo ir, no lo alimentes con más pensamiento. No pienses de que, ya estoy pensando. Ay, otra vez. Se me hace que sí la estoy haciendo. Bueno, no sé si estoy seguro. Y empiezas con más pensamiento. No, o sea, estás pensando. Cállate. El silencio no tiene ningún sonido. Al momento de que logres hacer eso, te aseguro que las respuestas van a venir a ti. Eso se llama intuición. Y la intuición es la que yo utilizo para ver en qué es lo que te debilita y poderlo corregir con métodos bien y que sientas el cambio al instante. José, muchísimas gracias. Hay algunas preguntitas y quiero traerte una de ellas. Ya me dices si te parece, las leemos. Claro. Bueno, Marta Pacheco nos dice, el dolor de rodillas como una descarga eléctrica. Uh-huh. Sí, ella puede pensar que es un nervio, ¿sí? Realmente sí hay una opresión. Pero esta opresión es como que la rótula está más metida para adentro, hay que ajustarla y eso se debe a una debilidad de los músculos. Sus músculos no están bien distribuidos y hacen que haya un desbalance rotular prácticamente. Entonces hay que fortalecer sus músculos, hay que realinear sus huesos y hay que quitarle la creencia de que un nervio está pinchado. Lo hacemos así y en este caso su debilidad es la carga de problemas, de situaciones, de todo lo adverso que viene padeciendo en su vida y eso lo carga en sus espaldas y sus espaldas lastiman sus rodillas como los zambos le decimos aquí en México, que sería la rodilla de pie plano, así que se empieza a juntar. Entonces ahí le voy a poner energía en el medio y voy a aligerar la carga que tiene para que ella decrete que todo lo que tiene en este momento adverso es porque lo puede solucionar. Entonces, que me diga cómo siente su rodilla, por favor. Muchísimas gracias, José. Claro que sí. Bueno, por acá ya he visto algunos comentarios de mensajitos que hemos leído anteriormente. Y, por ejemplo, Carla nos dice, qué maravilloso, José, me dejó de doler. Y ahora, en este momento, muy agradecida. Bueno, Carla, agradecida también con tu pregunta. Muchísimas gracias por contarnos también cómo se han ido sintiendo. Tenemos otra preguntita más y quiero leerla. Es de Alicia Serrano. Nos dice, tengo muchísimo dolor después de una operación de varices. En algunos puntos se formaron hematomas y el dolor es permanente. Sí, siento como que se quemó algo. O sea, tal vez se le hicieron con láser. Y trae experiencias de haber muerto quemada, precisamente. Entonces vamos a quitar las memorias espirituales de haber sido quemada y el sufrimiento que esto causó y las memorias que se volvieron a activar por esa operación que involucró calor. A ver cómo se siente. Muchas gracias, José. José, sé que tienes por allí en esta oportunidad un curso, una formación de la que quisieras hablarnos. Te pido por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre esto. Oye, increíble que haya pasado tanto tiempo tan rápido. Sentí como si hubieran pasado unos poquitos minutos. Sí, tengo todo lo que yo hago, lo enseño. Sí, soy maestro certificado en esta técnica. Soy maestro certificado por el doctor Cam Yuen. Él ya no está con nosotros. Él ya trascendió, ya tiene un par de años. Pero bueno, yo tuve el honor de estar con él. Tengo ya pues 13 años de experiencia en la técnica, en el manejo de la técnica. Ahora sí que la autorización de él para continuar su legado. El sueño de Dr. Yuen era de que todas las familias, por lo menos una persona, manejara la técnica. Entonces, estoy haciendo honor a ello. Soy maestro desde hace ya varios años y vamos a tener un curso para principiantes en abril. Nada más déjame checar aquí las fechas. Porque estoy con cursos avanzados. En abril tenemos... ¡Úchale! Es que no están actualizados aquí los grupos. Tania, si me puedes mandar Déjame un segundo. Yo sé que es en abril, pero no tengo aquí actualizados los números. Déjenme checar por acá. ¿Qué van a aprender en Método Yuen? Van a aprender a eliminar dolor al instante, a manejar la energía, a manejar, quitar emociones negativas, traumas, miedos, fobias y todo aquello que está debilitando tus diferentes cuerpos. Empezamos nosotros a cambiar la vida con Método Yuen porque... siempre hay algo que mejorar. Yo siempre he estado bien en todos los aspectos de mi vida y ahora estoy mejor. O sea, no hay límite para seguir mejorando tu vida. Déjame buscar la información en otra parte. Ya la encontré en otra parte. Tenemos el curso módulo número 1 de Método Yuen para principiantes el 21 de abril. Entonces, todas las personas que se quieran inscribir van a estar por ahí los números en todas mis redes sociales y aquí contigo también creo para que se inscriban. Y si dicen que vieron el curso a través de Mindalia, pues van a tener un descuento especial. Vas a aprender todo lo que te digo y aparte, pues vas a poder trabajar contigo, con tu familia o en caso de que así lo desees, volverte terapeuta y ayudar a mucha gente. Es una noble labor. ¿Ganas dinero? Pues claro que ganas dinero porque tu tiempo lo vale, sobre todo tu esfuerzo, tu conocimiento y todo lo demás. Pero yo les digo a mis estudiantes, es dinero bendito, porque es dinero que viene lleno de agradecimiento, lleno de felicidad, lleno de bendiciones incluso, porque está sacando a las personas con problemas que tal vez la medicina alópata no se los ha podido solucionar porque están buscando a través del microscopio, están buscando a través de la analítica, pero no se están yendo al plano energético, al plano emocional, al plano mental, a otros planos que Método Yuen sí abarcamos. Entonces, invitadísimos, háganlo con anticipación para que puedan, que no les ganen las prisas. Estamos el 21 de abril, estamos con este curso y pues ven, vamos a ver qué tal les va. Entonces, aseguro que sí va a haber mucha gente que va a cambiar su vida. Bueno, la invitación está abierta para todas las personas que nos están escuchando ahora y que nos van a ver en diferido. Quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de José y de su equipo que con muchísimo cariño les van a ayudar a inscribirse para esta formación. José, quiero invitarlos a todos a ver rápidamente un video, una invitación, mejor dicho, de Mindalia Televisión a un próximo evento y enseguida volvemos para responder todo lo que tenemos en el chat. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Y estamos de vuelta con José Palomo. José, vamos a responder una pregunta de Jazz Cortés. Nos dice, tengo una hernia de hiato que en los últimos meses me molesta más seguido. Sí, en este caso hay mucha acidez. Aquí es también una cadena de sucesos. La hernia se da por un exceso de acidez que el estómago no soporta y la avienta para arriba. Y en el esófago pues no tiene esa capacidad de soportarla. Y esa acidez porque se da por un desbalance, sobre todo en el hígado y en la vesícula biliar. No sé si esa persona tenga vesícula porque la siento demasiado débil. Entonces hay que hacer que esa coordinación, la persona esta que comentas se enoja mucho y muchos enojos se los traga y eso hace que su hígado se altere y libere un exceso de acidez y eso lleva el ácido para dañar su esófago. Entonces, ahí corregimos desde la base, vamos a quitar ahí esa pues vamos a decirle así, intolerancia. Debemos estar fuertes para entender y comprender que no todo está en nuestras manos con respecto a la voluntad de los demás. Todos gozan de libre albedrío y cada quien tiene derecho a equivocarse, a sentir, a pensar lo que quiera. Entonces, con ese programa podemos nosotros liberarnos de dejar que los demás aprendan incluso de sus propios errores y tomen sus propias decisiones. Me libero, fortalezco hígado, vesículo y páncreas, fortalezco tu estómago y elimino el exceso de acidez, y lo que sería la hernia hiato, pues hay que desinflamarla, básicamente, y poner un poquito de anestesia. Ahí se lo hice, a ver cómo se siente. Muchas gracias, José, por responder. Tenemos ahora a Magdalena Altorre. Nos dice, buenas tardes, tengo mucho dolor de cuello, trapecio, también dolor muy fuerte. Tiene mucho ácido láctico ahí. Esto es por el estrés de otras personas. Fíjate, ella hace conexiones psíquicas con personas muy alteradas. Entonces vamos a quitar esa conexión psíquica para que él no se altere a través de la energía o el estrés de los demás. Y hay que empezar a eliminar el ácido láctico en esa área. Es puro ácido láctico, no noto otra cosa. Ya se lo estoy quitando y tiene que empezar a mejorar para que lo vaya checando. Muchísimas gracias, José. Recuerden contarnos cómo se van sintiendo, por favor, después de estos momentos. Vamos ahora. Ya se está diciendo que no tiene vesícula, fue lo que detecté. Sí, ella, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora. A Carla nos dice, José, mi hija Rafaela tiene 6 años y hace como 3 sufre siempre de rinitis alérgica y se le complica con la garganta. Pido por favor tu gran ayuda. ¿Qué edad tiene? 6 años la hija. Ella todavía tiene la energía de los papás. Es la energía de los papás y es pues sí, el papá lo veo lejano y a la mamá la veo... No es la mamá, es la abuela, la veo muy triste. Ok, entonces hay que quitar la energía de los ancestros para que no la debiliten a ella, sobre todo todas las energías de tristeza, depresión, lágrimas, sufrimiento, pesar, pena, nostalgia y melancolía, la eliminamos, la limpiamos y fortalecemos su aparato respiratorio. De ahí incluso tiene que sentir una mejoría, ya lo hice. Muchísimas gracias, José, por todo esto maravilloso que traes a la comunidad de Mindalia. Vamos a ir ahora con Milagros. Nos dice, buenas tardes, tengo un hijo de 14 años, Matías, y nos dijeron que tiene varicocel. ¿Es necesaria una operación o puedes sanar con tu método? Sí, es bien interesante esta pregunta porque es algo que yo siempre le digo a mis terapeutas, a mis estudiantes que luego se vuelven a terapeutas. Nosotros no podemos aseverar que vamos a evitar operaciones. O sea, y me gusta mucho aclarar eso. Yo en lo personal siempre pido seguimiento médico. Yo no soy doctor. Entonces, si alguien va a dar de alta a una persona, es un médico. O sea, si la persona esta viene a consulta conmigo, el que va a determinar si lo operan o no va a ser el médico mismo. O sea, el médico a lo mejor que vea de que, oye, mejoraste, vamos a esperarnos un poco, o ya no necesita la operación, o de plano urge la operación, eso lo decidirá el médico. ¿Qué podemos nosotros solucionar? Pues casi todo. Lo que pasa es que hay cosas que necesitan tiempo, hay cosas que necesitamos estar trabajando y ver cómo el paciente va reaccionando a la ayuda. Entonces, yo aventurarme a decir que puedo evitar o puedo decidir si alguien se opera o no. Yo necesitaría verlo en consulta privada, ver el avance y que el doctor diga si la operación llega a ser necesaria o no. Hay mucha responsabilidad en esto, ¿eh? Y la asumimos. Muchísimas gracias, José, por tu respuesta. Vamos ahora a responder un mensajito de Marta Nuño. Nos dice, a mí me duele mucho la espalda baja. Uh-huh. La veo a los lados, ¿eh? O sea, no la veo al centro. Trae congestionados un canal que comunica los riñones. ¿Se lo quito? Esto es por, no sé si tenga hijos, pero veo miedo en descendientes, es lo que tiene. Entonces le quito eso y que me diga cómo se siente su espalda baja ahora. Gracias, José, por responder. Estela Bazán nos dice lo siguiente, tengo mucho dolor en la cadera izquierda y en el muslo también del mismo lado. Tiene ciática, tiene dolor ciático, a ver, te lo quito. En este caso hay que corregir la columna. Y esto es también por tema de hijos, un desbalance entre hijos. No sé si tenga hijos, tal vez tenga dos o tres. Si es que los tiene, hay un tema con uno de ellos. Se siente como que la injusticia, como que el favoritismo, como que el exceso de atención a uno. Entonces vamos a quitar que eso sea malo, porque realmente los padres para eso están, los padres le ponen atención al quien más lo necesita. Quito la culpa, el miedo a tomar malas decisiones, y hay que realinear toda su estructura musculoesquelética, lo hago en este momento. A ver cómo se siente. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Vamos ahora con un mensajito de Blanca. Dice, hace mucho tiempo estoy con insomnio. Ahí tendría que meterme porque a Blanca le siento... Bueno, Blanca no solamente tiene insomnio, Blanca también ve cosas o oye cosas. Hay energías en su casa. Las quito. Son tres, ¿eh? Ok, ahí me cuentas, Blanca, digo, no hay manera de verlo ahorita, pero eso que te comento, a ver si, dinos a ver si es cierto que por ahí has escuchado cosillas raras. Ya lo quité como quiera, para que puedas dormir. Eso tiene una explicación, o sea, cuando nosotros no dormimos, nosotros dormidos estamos en estado vulnerable. Entonces, si yo sé que alguien va a venir a mi casa a molestarme o a tratar de hacer algo negativo en mí, no duermo, estoy pendiente, estoy atento. Entonces, nuestra energía es igual. Cuando nuestra energía siente que hay una amenaza por ahí, no está tranquila, está atenta para poderse defender. Entonces, ese es el punto. Ya lo corregí, a ver qué tal le va. Muchas gracias, José. Tenemos a Mapi, nos dice lo siguiente. ¿El aumento de peso qué significa? Ha sido repentino y muchos kilos. No, se pueden significar montón de cosas. O sea, en el caso de ella, hubo un deseo de embarazo y no lo ha superado, básicamente. Hay deseos de otras personas también, incluso, ¿sí? Se puede traducir en eso como cosa básica, pero hay muchísimo más detrás. O sea, también hay una vamos a decir, un abandono del cuerpo. O sea, el cuerpo es también, tiene que ser resultado del amor propio y pues nosotros tenemos que activarnos, tomar agua, hacer ejercicio, comer sano, comer vegetales, etcétera. Procurar hacer esto, porque esto es también amor a tu cuerpo. Cuando tú te metes a temas energéticos, que qué bueno que está aquí, es porque amas tu cuerpo y quieres buscar, pero es no dejarlo todo a un soporte. O sea, yo voy a buscar la energía, yo voy a buscar el seguimiento médico, yo voy a buscar la alimentación, yo voy a buscar el ejercicio, yo voy a buscar de todo, para que en un conjunto de manera integral pueda yo tener una mejora. Pero así de golpe, súper rápido, es lo que noto en ella. Le quito ese problema y aún así la invitaría a que tomara sesión privada para que podamos ir más a fondo con su tema, porque es más allá que una sola respuesta. Muchísimas gracias, José, por responder. Nos saluda Cita, dice, José, tengo molestias en el oído derecho, los ruidos muy fuertes me molestan y siento como un zumbido. Saludos desde España. Sí, esa es a ver... Ese es un acuífeno, ¿sí? Me tardaría en quitárselo, pero ahorita le voy a ayudar, porque esos generalmente tienen muchas cosas detrás. Veo golpes, veo cosas que no quiero escuchar, veo otras vidas donde la arrastraron y fue por ese lado, veo incluso situaciones muy dramáticas. Entonces, todo eso se lo estoy quitando. También hay algún problema de presión arterial. Su cerebro también está debilitado y su campo áurico ha sido dañado. Entonces, lo corrijo. A ver qué tal se siente. Digo, no creo que se lo hayas corregido del todo, pero sí se lo mejore. Muchísimas gracias, José. Vamos a ir con una pregunta más. Y tenemos a Vergoña, nos dice, ¿por qué tanto tiempo con estos dolores lumbares e hinchazón de estómago? Sí, el dolor lumbar es precisamente por hinchazón de estómago. O sea, básicamente las tripas están moviendo, oprimiendo la columna. Entonces, primero hay que ayudar las tripas, en este caso los intestinos. Hay mucha materia en estado estín, tiene estreñimiento. Entonces, hay que mejorar ahí. Ahí lo estoy haciendo en este momento. Hay que quitar intestino perezoso. Hay que fortalecer su capacidad para digerir. Y hay que estimular su chakra plexo solar. Ahí lo estoy haciendo también. También veo poca condición física. Hay que hacer ejercicio para que el corazón se fortalezca. Y también hay que hacer una mejora en el aparato respiratorio. Ya se la hice. A ver qué tal. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por habernos acompañado nuevamente con estos maravillosos cortes energéticos que has hecho para toda la comunidad de Mindalia. Como siempre, quiero aprovechar estos segunditos para recordarles a todos que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, que tiene información muy valiosa y les pedimos, por favor, compártanla, déjenselos a sus amigos, familiares, que seguramente hay alguien que va a resonar con todo lo que hemos conversado hoy. José, quiero pedirte, por favor, que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros. Les agradezco mucho a todos su participación. Conéctense con la energía. Yo era muy, muy escéptico a todos estos temas por mi profesión de ingeniero, pues era demasiado cuadrado. Hace muchos años, por azares del destino, caí en esto y me doy cuenta que hay mucho más. La energía existe, existe un poder que todos nosotros tenemos y me he dado a la tarea de buscar despertarlo. Entonces, fue una especie de demostración para que todos vean que esto existe. Entonces, los invito a que se metan en esto, a que nos dediquemos a despertar nuestro verdadero ser y que podamos nosotros también mejorarnos y mejorar a nosotros y cumplir esa misión que tenemos en el planeta, que es mejorar este planeta, esta energía, y eso se va a dar a través de nuestro amor y nuestra felicidad. Aumentas tu vibración, aumentas la vibración del planeta. Gracias a todos y nos vemos pronto en el curso del método Yin para principiantes. Hasta luego.